Preparando a la novia de Cristo para el arrebatamiento en los tiempos finales. Ministerio Selim y la Iglesia de Cristo Mahanaim presentan Bálsamo para el alma. Bálsamo para el alma. Conduce el pastor Arturo Cruz Ontiveros. Una vez más le agradezco la atención al programa Bálsamo para el Alma. Queremos recordarle nuestros teléfonos en cabina 1035-0043. Usted puede ya llamar si tiene alguna necesidad, si tiene alguna petición. Con toda libertad usted puede ya marcar el 1035-0043. Los teléfonos en Mahanaim 91-80-48, estas seis cifras se repiten, 91-80-48, 79-80 y 87. Helada sin costo a nivel nacional, 01-800-802-3101 y 01-800-802-3102. Y si usted a través de la internet nos está escuchando, bueno, pues puede marcar al 1-800-5183-103 o al 1-800-5185-606. Y nuestro correo, bueno, pues es elimahanaim@yahoo.com.mx. Bueno, vamos a continuar con este estudio que semana a semana hemos estado desarrollando, que son las 13 áreas del alma. Hemos estado mirando tantos detalles, tantas cosas importantes, porque tenemos una meta, tenemos un desafío muy, pero muy fuerte. Tenemos que estar irreprensibles espiritualmente, alma y cuerpo delante de Dios. En esta ocasión vamos a tratar la novena área del alma que corresponde a la tribu de Aser. Dice en Génesis capítulo 49, verso 20, en cuanto a hacer, su alimento será sustancioso y él dará manjares del rey. Hacer es, por el lado negativo, que es el que estamos estudiando, es la tibieza. Una de las áreas con mayor necesidad, una de las áreas que a veces se han hecho tan, voy a usar una palabra que no es la correcta, pero que la tibieza se ha hecho tan normal dentro de las iglesias, que creemos que así es la condición que debe de tener un congregante, sin darnos cuenta que la tibieza no debería de ser lo normal, sino debería de ser lo anormal en nuestros congregantes. Ahora, a través de los hijos de Jacob, Dios nos dejó un mensaje en clave para nosotros. Hacer, por el lado positivo, quiere decir felicidad, quiere decir afortunado, quiere decir bondad. Pero nosotros, como estamos estudiando no el lado positivo, sino el lado negativo, por el lado negativo, hacer quiere decir acomodado, tibio, indiferente, apático. Y esto es vivir a gusto, a nuestra conveniencia, es vivir a gusto con nuestro descanso, con nuestro acomodamiento. Y eso nos lleva a vivir una vida de tibieza. Ahora, vamos a verlo por el lado del acomodamiento espiritual, no por el lado material. No estoy hablando de que usted está acomodado bien, tiene su casa. No, vamos a hablarlo por el lado del acomodamiento espiritual. En otras palabras, la tibieza es un área de aquella persona que no se mete con Dios, que no busca del Señor, que no le interesa profundizar más en las cosas de Dios, que le interesa solo estar a la orilla, y a la orilla no pasa nada. Por eso la invitación del Señor a Pedro fue: vente aquí a lo profundo, aquí a donde tienes que depender absolutamente de mí. Muchas veces Dios permite circunstancias adversas en nuestra vida para que salgamos de esa tibieza religiosa, encartonada, teológica, llena de libros que nos han hecho creer que con saber ya estamos bien. No, disculpe, el examen final no es cuánta teología y maestrías y doctorados tienes. No, por favor. El mensaje al final va a ser: ¿me amas? Porque al que le revelaron el Apocalipsis fue al apóstol del amor. No tan solo es amor, por supuesto, es un equilibrio. Pero no se vaya usted a confundir que solo palabra, palabra, palabra se vuelve legalista. Y solo oración, oración se vuelve místico. Es un equilibrio entre palabra y oración, que son las dos piernas que tiene que tener la iglesia. Ahora mire algo. Fue tanto el acomodamiento de hacer, fue tanto que se acomodó a la vida que tenía hacer, que no expulsó, no quiso ni tomarse la molestia de expulsar a los habitantes cananeos, y se acomodó para habitar entre ellos, se habituó, se amoldó al vivir de ellos, a pesar de que tenía una orden de parte de Dios de expulsarlos. Por eso mire usted en Jueces capítulo 1 verso 31 dice: Aser no expulsó, y era una orden de Dios que tenía que expulsarlos. Aser era un hombre tibio. Como hay muchos cristianos que les da lo mismo que el Señor venga o no venga, que viven como inconversos, como los que no les interesa saber nada del Señor. Ellos creen que cumplen con Dios, con llegar a la iglesia, estar ahí con un privilegio, y ya estuvo, ¿no? Si estar en un privilegio en la iglesia te mantuviera ardiendo, oye, pues pondríamos a toda la gente. No, la clave no es estar solo en privilegios, la clave es arder. Arder. Tenemos que salir de la tibieza religiosa en la que nos hemos acomodado a una vida espiritual mediocre y lo único que ha provocado son taras en nuestra alma, muchas de las cuales lo único que han proyectado son hasta enfermedades físicas por almas que están en una tibieza y en una apatía a las cosas de Dios bochornosa. ¿Cuál era la herencia ancestral de Aser? Aser es el segundo hijo de Jacob con Silfa, la sierva de Lea. Y vemos que el significado de los nombres tienen mucha, pero mucha importancia, porque nos dejan conocer algo más sobre la personalidad de cada uno de ellos. Y por ejemplo, en la identidad de Aser, dice Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 30, verso 12, dice, después Silfa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada, y le puso por nombre Aser. Jacob quiere decir engañador, Silfa, destilación o destilada, y da por resultado la tibieza. Destilación quiere decir correr un líquido gota a gota. Entonces, esto nos permite entender que un cristiano se va entibiando poco a poco. Es decir, aquellas personas que nunca se dan al Señor, que siempre guardan algo y que dan su amor gota a gota aún a Dios. Estos son silpas o silpos que viven una vida de gotas cristianas, que dicen, bueno, hoy estuvo el culto bonito, estuvo la alabanza, la palabra, te has acomodado a una vida encartonada cristiana, estás encartonado en tu religión, y peor, si se te ha ocurrido meterte a una iglesia o a una religión donde dicen que ellos son los únicos y verdaderos, que no hay ninguna iglesia, que ellos son la única iglesia verdadera. Ese tipo de gente es la que hace los David Koresh. Son la gente que ha fracturado el cuerpo de Cristo con ideas solamente capitalistas y de mercadotecnia cristiana. Pero bueno, tengo que continuar, porque esto está muy interesante. Este fue el ambiente antes del nacimiento de Aser. Una madre preocupada por alcanzar un amor dividido. Porque a estas alturas, Lea ya no podía tener hijos, pero seguía la rivalidad con Raquel. Y ambas dieron a sus siervas para tener hijos. Es tremendo ver cómo puede un padre y una madre olvidarse hasta de sí mismo. Y mucho más olvidarse de sus hijos con tal de dañarse el uno al otro. No importa, usar a los hijos como carne de cañón con tal de lastimarlo a él o lastimarla a ella. Usted y yo vamos a dar cuentas de los hijos que Dios nos ha dado. Usted y yo vamos a tener que dar cuentas del matrimonio que Dios nos ha dado. Por eso, hermano, yo ya no creo mucho. Ah, es que usted viera cuánta gente tiene en la iglesia. ¡Oh! Es una mega, mega, mega, mega iglesia. ¿Y qué? Noé tenía un verdadero mensaje de parte de Dios, un mensaje puro, y nadie le creyó. Y otros que tenían un mensaje de hechiceros y de brujos y de un evangelio barato, repletos los teatros y los cines de ellos. Y Noé, con poquita gente, al ser más correcto, solo su familia. Oiga lo que le estoy diciendo. Solo su familia, solo. ¿Para qué le sirve a alguien tener una hiperiglesia si está en cada mensaje cavando la tumba de su esposa o de sus hijos? Por eso la directriz que Dios le dio a Abraham fue una directriz, pero preciosa, porque le dice Dios de Abraham: yo sé que Abraham va a hablarle y va a meter a su esposa y va a hablarle a sus hijos de mí, los va a meter en mis caminos. ¡Qué cosa tan preciosa para Noé y tan triste! Preciosa y triste. Triste porque fue el predicador más frustrado, no se convirtió nadie en 120 años. Y hay pastorcitos que ya solamente porque se le fueron 4 ovejas diciendo que no era buen pastor, ya quieren tirar el ministerio. No, Dios está buscando ahora ministros, pero no de chocolate, ministros fuertes, hombres y mujeres águilas. ¿Y cómo ve usted a Noé? Triste, no se convirtió nadie. Pero cuando se cerró la puerta y empezó el diluvio, volteó y vio a su esposa y a sus hijos y a sus nueras. Y tal vez sufrió por los que no le creyeron, pero gracias a Dios que su familia sí le creyó. Porque te van a pedir cuentas de esa familia. Te van a pedir cuentas de esa esposa y de esos hijos. Hace un tiempo platicando con otro ministro, me decía: mira, Arturo, qué tremendo que la mayoría de las iglesias está llenas de mujeres. Y yo decía: ay, qué tristeza y qué gusto. Gusto porque envidiable la manera de que una mujer se entregue. Es envidiable la manera en que las mujeres se dan para el Señor. Yo me sorprendo, es algo que es admirable. Pero también qué triste que los varones no tomen su posición donde les corresponde. Qué triste es que los varones estén más preocupados por la televisión y por el carro que por la venida del Señor y por estar ahí con su esposa y sus hijos recibiendo una palabra que le va a transformar la vida eterna. Es tiempo que los varones se levanten. Es tiempo que miremos la responsabilidad que Dios nos ha concedido. El área de hacer es la tibieza espiritual. El tibio no se da en el espíritu porque esa área está en el alma. Ahora, ¿cómo se manifiesta la tibieza en hacer? ¿Cómo se descubre la tibieza en hacer? Bueno, hay muchos tibios porque no expulsan a sus enemigos, porque los siguen apapachando ahí, se han acomodado. Ay, qué lindo. Ay, es que bueno, yo soy iracundo, ¿quién no es iracundo? Ay, bueno, yo soy medio adúltero, pero ay, ¿qué tiene de malo ser medio adúltero? Ay, Dios mío, hay que expulsar todos esos enemigos de la mente. Es que yo me deprimo un poco y digo un poquito de mentiras, pero bueno, hay que expulsarlos, no se les consiente, no consienta usted vivir, no tenga amistad con las estirpes que Dios ya dio orden de expulsarlos dentro de nosotros. De nada sirve que usted pase a liberación 1000 veces, si las 1000 mismísimas veces usted no quiere ser libre. No le quite el tiempo al ministro. No venga a quitarnos tiempo a que estemos reprendiéndole y echándole fuera demonios y fuera cosas que usted mismo no quiere que se salgan. Usted tiene que anhelar ser libre. El que no anhela ser libre se merece ser esclavo. Hacer no expulsó a los cananeos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que cananeo quiere decir mercaderes. Y así como el Señor sacó a los mercaderes del templo, así los tiene que sacar de nosotros. Usted y yo debemos dejarlo. Que expulse, que saque a los cambistas, que saque de nuestra vida todo lo que no le agrade. Que nos vuelva el templo de Dios, que nos vuelva casa de oración y no cueva de ladrones. tenemos que decirle: Señor, aquí estoy dispuesto, saca de mí lo que a ti no te agrada, saca de mí lo mentiroso, lo chismoso, lo altanero, lo iracundo, lo ratero, lo inmoral, lo adúltero, lo va. No consienta, no debemos de consentir eso, tiene que salir de nuestra vida. Tenemos, no espere que llegue el profeta afamado de Estados Unidos y que le diga a usted: tiene, siervo mío, tienes que expulsar eso. No, oiga, para eso no se molesta un profeta. Para eso lo único que se necesita es una alma obediente al Espíritu Santo que tiene dentro y que le está diciendo: ya echa eso que tienes ahí, ya echa esa amargura. Ya eche esa amargura, ese resentimiento, échalo de ti, no consientas vivir con ellos, no vivas en el mismo lugar que vive la ira, que vive la contienda, que vive la depresión, que vive la mentira, que vive la pornografía, que vive la soberbia, que vive la altanería, no vivas ahí, expúlsalos de tu vida. Ahora mire, una de las primeras que el Señor ordena que hacer expulsara y no los expulsó, y por lo cual vino la tibieza a su vida. Es que estamos metiéndonos no a darle aspirinas, estamos entrando a ver por qué caemos en la tibieza. Y dice Jueces capítulo 1 verso 31 que hacer no expulsó a los habitantes de Aco. Y Aco significa soberbio, calentado por el sol, que es el orgullo. Usted y yo somos calentados, iluminados por el amor de Dios. Pero el que se acomoda a una vida mediocre, el que se acomoda a una tibieza, se vuelve orgulloso y vanidoso. Y él puede ver que pasa un montón de gente al frente a pedir que oren por él. Se acerca gente a que el pastor ore por ellos, pero él no, él está bien. ¿Por qué está bien? Ah, porque yo no estoy frío, yo estoy tibio, estoy mejor que ellos. No, está peor. Según Apocalipsis, capítulo 3, es peor el tibio que el frío. ¿Y sabe por qué? Porque el frío se da cuenta que tiene necesidad de calentarse. Pero el que es tibio, piensa que ahí la lleva, que ahí va bien, que bueno, yo no soy tan malo. Malo aquel que hizo esto y que hizo lo otro. Yo soy bueno, porque si bueno no hay ninguno. Esa es una gran mentira que se ha predicado en la iglesia cristiana. Usted tiene que ser bueno. Bueno. Si el mismo Señor Jesucristo dijo: bueno solo Dios. Tenemos que dejar que Él nos absorba, dejar que el Señor absorba nuestra vida, para que no nos estemos preocupando por ser buenos esposos, buenos hijos, buenos padres, buenos ministros. No, porque ya sabemos que bueno solo es Dios. Pero cuando tú y yo nos dejamos absorber por Él, entonces como consecuencia de esa identidad que tenemos con Él, empezamos a vibrar de amor, empezamos a arder de nuevo. ¿Hace cuánto tú ya no ardes? ¿Hace cuánto tú ya no derramas una lágrima al leer la palabra? ¿Hace cuánto nada más llegas al culto a criticar al predicador, al hermano, a la hermana, y oyes por una oreja y se te sale hasta por la boca? Qué bonito el mensaje del pastor. Oh, qué bonito. Ah, no. Es que si usted viera al pastor que yo tengo, ese pastor tiene palabra revelada. No. ¿De qué le sirve que su pastor tenga palabra del cielo si usted llega al culto solamente a dormirse como egipcio con los ojos abiertos? Antes de la caída, dice la palabra, está la soberbia. Son los tibios los que se conforman con la luz del sol, con la luz del atrio. Hay que buscar la luz del lugar santísimo, que es la luz que viene proporcionada de la presencia de Dios. Usted y yo no debemos de confundir bendición con comunión. Hay gente que dice, oiga, pero usted cree que yo puedo, mire, si a mí Dios no me amara, si Dios, mire cuánta cosa Dios me ha bendecido. No, Dios te bendice porque Él es bueno. Pero una cosa es la bendición y otra cosa es la comunión. Y otra cosa es tener comunicación con Dios y otra cosa es tener comunión con Él. No basta tu oracioncita parchada mañanera o tu oracioncita de noche. No. Y tú dices, ya soy buen cristiano porque ya en la mañana oré y en la noche también oré. No, si Dios no quiere comunicación, Dios quiere comunión. ¿A qué nivel? Mire, al nivel de Enoch. Enoch no tenía comunicación con Dios. Enoch tenía más que comunicación, tenía comunión, y tanta fue la comunión que Enoch estableció con Dios que de una vez Dios le dijo, Enoch, vente conmigo, ya vámonos. Antes de que Dios se llevara a Enoch, dice que Enoch dio a luz a Matusalén. Y Matusalén es figura de la carne. Es decir, que Enoch expulsó lo que era carne de él y decidió irse con el Señor. Ya me imagino, si Enoch hubiera estado vendido a su religión, vendido a su esposa, a sus hijos, Enoch no se hubiera ido. Pero Enoch estaba absorbido por Dios, tenía comunión con Dios, como Juan. Cuando le dice el Señor, mira Juan, ya sube, ya. Estoy tan a gusto contigo que vente a la sala de mi casa, ahí vamos a platicar. Si usted se ha sentido tibio, si se ha sentido estancado, si hace mucho que ya no sientes la palabra, que ya no vibras de amor por el Señor, quiero invitarte a que marques el 10-35-00-43. 10-35-00-43 para que oremos por tu necesidad. Voy a un corte y regreso.